fuego en los pies. Tarborats. La sensación que se experimenta en los días de mucho calor. Los pies se inflaman, se congestionan y terminan por hincharse. También aparecen las ampollas. Un remedio eficaz para esta dolencia es... Tarborats. Sales sanativas. Tarborats. Su acción es notable, refresca, descongestiona y desinflama los pies, volviéndolos a su tamaño normal y evita la formación de arrecollas. Ideal para las caminatas a Luján. ¿Tenías que decir? Tarborats. Regula la transpiración y permite caminar sin pensar en los pies. Tarborats. Un peso 90 en todas las farmacias y en la farmacia Franco Barrecheta. Tarborats. Sales sanativas. Tarborats. Palladini. El suave jabón de belleza presenta su teatro Palladini del aire. Radio Teatro de la Tardecita Noche presenta Después de la Pampa, una obra escrita por Clara Carrera. Sus intérpretes son Juan Eduardo Leis, Gastón Julis, Fernanda Córdoba, Julieta Buctenica y Macarena Díaz Pose. Esta historia transcurre en 1879, en los finales de la campaña del desierto, organizada por el general Julio Argentino Roca. El sol caía a plomo ese mediodía sobre el fortín cercano a la laguna de Chascomús, con su patio de tierra apisonada a fuerza de pasos de hombres y caballos. Con el eterno centinela en el mangrullo vigilando el horizonte, una mujer, Manuela, toma mate en el único resquicio de sombra del alero. De pronto, llama su atención la llegada de un carruaje. ¡Por acá, padre! ¡Por acá! Acomódese en el pedacito de sombra, porque esto mediodía es un infierno, con su perdón, ¿eh? Con el de nuestro señor. Claro, che. Manuela, déjale el lugar. Estoy bien acá. Usted en un ratito se cocina. Ella está acostumbrada. Hágale caso. Y si yo me insolo total, mujeres somos las que sobramos acá. Pero sacerdotes no pasan muchos. No se moleste. Igual termino el trámite por el que llegué y me voy. Le hice llevar su valija a uno de los ranchos de atrás, que está más fresco y agua también. No se ilusione con que va a ser mucha, ¿eh? El jagüel está más seco que lengua el oro. Y del aljibe tomamos los caballos y nosotros porque del arroyito... ¡Dejate de chillar como Otero cuando te arrimás al nido! ¡Dejá tranquilo al padre! Y de paso a mí, cerrá la boca. Bien que cuando eras cabito y yo sargento no me hablabas así. Pero ahora tengo más grado que vos. Y te hablo como se me canta. Estaré vieja, pero todavía puedo dar pelea. ¿Querés probar? El facón lo debo tener más o menos a mano, ¿eh? Por favor, el crimen es un pecado capital. No se preocupe, es pura cháchara. Le gusta embroncarme para espuntar el vicio. Hacete gallito nomás, comandante. ¿Pero usted es el comandante? No, se lo dije cuando me presenté. No debo haberlo oído entre los gritos y el escándalo para sofrenar a los caballos y esa trompeta que hicieron sonar. ¿No se dio cuenta por las jinetas? Con eso no me jugué, Manuela. Que sabes bien que la perdí en un ataque y de Buenos Aires nunca me mandaron otras. Siempre tan agradecido con los servicios prestados. No entiendo mucho de uniformes, no sé si me hubiera percatado, pero vestido así, más o menos como los demás, digo. Acá, como enseña Cristo, todo iguales, repartiendo la miseria nomás. ¡Cállate, fortinera! Ya, mucha honra. ¿Fortinera? Sí, como muchas. Iban siguiendo a su hombre en el ejército y si moría o se iban con otras, se quedaban. Peleaban, limpiaban cuando se podía, hacían la comida, sabía con qué. Y servíamos para otras cosas que seguro el padre no querría escuchar. Volvamos a lo nuestro, comandante. Sí, claro. Está ansioso de verla. aunque es casi seguro que hiciera alguna precisión más, para no ilusionarla de gusto si no llega a ser. Manuela, contale alguna cosa de la Martina. De la señora de Rosales. Claro, sí, la señora Martina de Rosales. No sé mucho más que vos, es bastante chúcara. Hace un rato le alcancé un poco el locro, tiró la cuchara y ahí quedó. Sentadita en el suelo comiendo con las manos, casi ni habla. ¿Y con las otras cautivas rescatadas? Y una era de por acá, se la llevó un hijo. Otra se fue para la posta del Mangrullo, creo que allá tenía una hermana pulpera. Quedan ella y la Carmen nomás. Y preguntale qué más sabe la Carmen, pues. ¡Carmen! ¡Carmen! Debe estar durmiendo la siesta con esta calor. ¡Movete, mujer! ¡Anda a traerla! Por ahí usted puede ir adelantándome algo. Comandante, es una mujer elegante, muy fina. No sabría decir. Llegó bastante sucia, vestida a lo indio. Es una linda hembra, igual, con perdón y respeto. Como comprenderá, en eso no tengo opinión. Claro, claro. Ahí llegan las mujeres. Buenas, padre. Perdóneme la facha. Está media lagañosa y despeinada, pero como usted no está apurado, igual eso no le iba a importar. No, claro, le agradezco. A ver, hija, ¿cuál era tu nombre? Carmen. Carmen López. A mí me llevaron no hace tanto, yendo en carretera por el camino del sur. ¿Usted no sabe? Ya te dijimos que cuando alguien cercano se entere te vendrá a buscar. Ahora, decile todo lo que pueda de ella. De Martina, de la señora Martina de Rosales. Allá no nos tratamos mucho. A ella no la dejaban, o no quería, qué sé yo. Hacía tiempo que estaba cautiva. ¿Y acá? ¿O mientras la traían, qué te dijo? Mientras veníamos, no mucho. Con el lío que hubo con la Josefa, que se escapó para encontrar lo que quedaba de la indiada. ¡Jesús bendito! ¿Una de ustedes quiso volver con los herejes? Tenía dos chicos nacidos allá. No los quería dejar. ¿Y prefirió que siguieran infieles? En la batalla no los encontró. Y si vivieron, ni el padre ni el cacique se los iban a dejar traer. ¿Pero ella? ¿Su alma cristiana? Eran los hijos. Bueno, al padre no le interesa saber de la Josefa. De la Martina quería hablar. Sí, ya rezaré por esa pobre perdida. ¿En este tiempo que llevan en el fortín te contó algo? No mucho. Que había sabido vivir en Córdoba, pero era de otro lado. No me recuerdo bien si dijo de dónde. Bien, ¿y qué edad tendrá? Un poco más de 30 o 35. Con esa vida, vaya uno a saber. ¿Algo más? Que tenía un marido. ¡Una nena! Eso lo dijo delante mío. Estábamos cortando el charque, ¿te acordás? ¡Es ella! ¿Seguro? Estuve tanto en la boda como en el bautismo, aunque no oficié. Aunque en forma esporádica la traté hasta la desgracia que tuvo. ¿Quiere verla, entonces? Sí, así podemos irnos. Cuanto antes mejor. ¿Lo acompaño? No, prefiero entrevistarla solas. ¿Dónde está? Aquella puerta, padre, la del medio. Estamos en el interior de un rancho cuyo único mobiliario es un catre, una mesa, un banco rústico y una silla de paja. Martina, acuclillada, come ávidamente con las manos de un plato colocado en el piso. Entra el sacerdote y se queda mirándola un instante. ¡Ave María Purísima! La mujer se sobresalta y atropellando el plato se refugia de espaldas a la pared. Tranquila. Estás entre hermanos. Además, me conoces. ¿A usted? Sí, pasa que hace mucho que no nos vemos. Ajá. Como 10 años me dijeron que estuve allá. Casi 12. En la toldería no se mide el tiempo. ¿Ni por las estaciones? Al principio, cuando recién me habían llevado, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, moviéndose siempre. Después uno se marea, se pierde. Ya no importa. Volviste a la civilización, a los modales de tu gente. No es por ser desagradecida, padre, pero entre la soldadesca más el gauchaje de este fortín y la indiada, no crea que hay mucha diferencia. ¡Acá son cristianos! Ya, no se ofenda. Lo dije por los modos, la mugre, todo eso. Comprendo, hasta el desgraciado día en que te llevó el mal honor traer a tu existencia. De tanto no querer pensar, me había olvidado casi todo. Creía, lo menos. ¿De tu hijita también? ¿Usted sabe algo de mi Delfina? ¿La conoce? Los de acá no pudieron darme cuentas de nada ni de nadie. ¿La vio? ¿Está bien? Con calma, claro que está muy bien. Y grande. Cumplió los 15 el mes pasado. ¿Mi nena? ¿Tan grande está mi nena? A punto de comprometerse con el menor de los Echecopar, hijo del escribano. ¿Recordás a la familia Echecopar? ¿A la señora? Isabel era medio amiga mía. Íbamos juntas al Ángelus. Tomábamos el té con la mujer del boticario, no me acuerdo el nombre. Ah, Tomasa. Falleció, van para dos inviernos. Pobrecita, Dios la tenga en la gloria. Así sea. Y estaba Felicita. Ah, doña Felisa Puerto, la sí. Tu vecina, casa por medio. Se fue a vivir a Buenos Aires. Al principio escribía, no he sabido más de ella. Perdone, padre, no es de curiosa, pero ¿cómo sabe tanto de mis conocidos, de mi familia? Estamos emparentados. Tu esposo buscó mucho consuelo espiritual en mí cuando se supo que estos salvajes te habían raptado. ¿Cómo estás, Juan? También más viejo, claro, pero sigue fuerte como un toro. No me atreví a preguntar. Mire, si seré sonsa. Pero siempre tuve la ilusión y el miedo de que fuese a buscarme, porque podía ser que me encontrara y podía ser que lo matasen. Valiente como es y de cómo me quiere, era capaz. Y por ahí habría quedado con un chuzazo entre los pajonales y... Pero no pasó nada de eso. Por suerte no. Gracias al Señor. Gracias al Señor. ¿Sí que usted es pariente mío? De tu marido. Tío por parte de la finada mamá. ¡Claro! ¡El hermano del medio! ¡Venga un abrazo! ¿Cómo no me di cuenta, padre Antenor? Hijita, que tenés los dedos todos pringosos. Vamos, toma mi pañuelo. Discúlpeme, que estaba comiendo. Sí, ya lo vi al entrar. De paso, ¿por qué en el suelo y con las manos? Uno se acostumbra. Fueron 12 años, me dijo usted. Dije que casi. Ahora vas a tener que recuperar tu educación. Estoy seguro de que muy rápido. Eso quiero. ¿Vino a buscarme? Porque se nota que no es de por acá. Amén que no fue nunca cura de la campaña, creo. No, no. Viajé especialmente desde Rosario, de Santa Fe, a esta posta o fortín, como le digan, en cuanto recibimos el aviso de que entre las cautivas rescatadas había una que podía ser vos. Con razón no vinieron Juan ni la nena. No estaban seguros. Y mire que les dije a todos, al coronel especialmente, que eran Martina o la Garay de Rosales. Natural de Cruz del Eje, pero afincada en Córdoba. El dato se fue pasando y en el camino... No importa. Lo que importa es que está aquí y que vamos a tomar juntos la diligencia. Ay, no me he subido una diligencia desde aquella en la que iba cuando... El postillón quedó lanceado arriba de mi falda. Al mayoral, pobrecito, lo bolearon. Y después con las flechas... No llores, que el pañuelo ya te lo di y los demás están en la maleta. Enseguida se me va a pasar. Me puse así flojona como de golpe. Estoy muy fea. Por favor, la vanidad es un pecado. No, no es por eso. Es de cobarde. Hace mucho que no veo un espejo. No sé qué cara van a poner Delfinita y mi Juan cuando lleguemos. Mira, Martina, tengo que adelantarte algo. ¿Qué? Quédate tranquila porque Juan te perdonó. ¿De qué tenía que perdonarme? Sabe, sabemos todos. Hasta aquí lo saben, que eras una de las preferidas del capitanejo. Pero no fue mi voluntad. Igual, si una mujer no se deja vencer por el deseo... ¿Usted se cree que es quiero o no quiero? Que si no quiere dice que no y ya está. Míreme estas marcas en las piernas. Son de tientos mojados. ¿Ves la cicatriz de esta que tengo de una brasa? Cubrite, por favor, recordá mi investidura. Y no me hables en ese tono, solo te repetía las palabras de Juan. No puedo creer. No dudo de lo que dice, padre. Es que debe estar muy cambiado para pensar. Ya me voy a encargar de hablar con él. Con tiempo, con paciencia. Con toda la vida para explicarle cómo fue. Hay algo que tenés que saber. Juan se volvió a casar. ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? Es mi marido. Juró en la iglesia que era hasta que la muerte nos separase. Después de un tiempo de buscarte, todo el mundo creyó que no había sobrevivido. Tan frágil, tan delicada... Tan acostumbrada a los cuidados, obtuvo una dispensa. ¿Y ahora? A la esposa actual no la conociste, llegó como maestra. Es muy buena mujer, crió a tu hija como si fuera de ella. Mi hijita, pobre. Pobre hijita. Cuando la vea le voy a dar todos los besos juntos que no pude. La voy a despeinar para poder peinarla de nuevo. No va a poder ser, Martina. ¿Cómo que no? ¿Qué dice? Era muy cruel contarle que su madre podía estar entre los indios. ¿Pero qué le dijeron? Estuvimos de acuerdo en que creyera que su papá era viudo. Es más, como te explicaba, nosotros lo creíamos. Así que me enterraron. No seas así, el errar es humano. Le vuelvo entonces a preguntar, padre. ¿Y ahora? Pensamos... ¿Quién es? Juan, su cónyuge, yo, tus futuros consuegros, hasta el señor obispo cuando lo consultamos. Resucité y me volví importante otra vez. No es motivo de risa. Ya lo creo que no. ¿Y qué fue lo que decidieron hacer conmigo los señores? Un convento, un lugar apacible, tranquilo, donde podrás restañar las heridas de estos últimos años y lavar tus pecados sirviendo a Dios. ¿De qué pecados me habla? ¿Qué tengo que pagar que ya no haya pagado mil veces y otras mil sin ver a mi criatura ni a mi hombre? Violada, golpeada, acostumbrada a no sentir. Y ahora de nuevo, olvidada por los que me quisieron, ¿servir a Dios? ¿A qué Dios? ¡No blasfemes! El Señor tiene sus caminos. Y yo el mío. Ahí tiene de vuelta su pañuelo. Gracias. Y disculpe que lo devuelva sucio. Déjeme pasar. ¿A dónde vas? Vuelvo a la pampa, padre. Por ahí se da vuelta la taba y con suerte me encuentro otro malón.